Hola. Hola, Federico. Sí. ¿Qué tal? ¿Te habla Nicolás? Yo hablé ayer con vos. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo va, compañero? Bien, bien, bien. No sé cómo estás de tiempo, che. Para un ratito tengo. Bueno, joya, buenísimo. Dale. Che, te comento, va, más o menos, como viene la mano, es, viste, sí. Un programa de radio, arrancamos el sábado pasado. Ajá. Así que, y la idea es el sábado llamarte para que salgas al aire, tipo 7 y media, ¿puede ser? Dale. Genial. Dale. ¿De la tarde sería eso? De la tarde. Bueno, sí, no hay problema. Así que bueno, por ahí los pibes están empezando y eso, así que bueno, por ahí. Dale, yo hice radio un tiempo, así que... Genial. Todo bien. Bueno, fantástico. Entonces, dale, yo por la duda, mirá, te comento más o menos. Decime. Yo soy delegado del sindicato de ladrilleros acá en Entre Ríos. Ajá. Si quieren hablar de eso o... Estaría bueno. ¿Eh? Sí, por ejemplo, estuvimos en Pehuenco y estuvimos hablando un poco de la pesca ya, ¿viste? Entonces estuvo bueno porque es como que le da un poco de lugar. Claro. Hablar. Así que, sí, la idea es aprovechar también que la historia de vida de cada compañero, que lo que pueda aportar. Dale, sí, sí dale. Es. Che, bueno, más o menos como para empezar, ¿cómo para, sale en una FM acá chiquita de La Plata, cómo para la gente, cómo es Entre Ríos? Bueno, Entre Ríos, o sea, una provincia política. Hola, sí. Ah, se cortó, me parece que se cortó. Por eso. Ahora en la actualidad es una provincia que está en otras condiciones, política, histórica, geográficamente está rodeada de ríos, el río Uruguay, el río Paraná, en sus laterales, arriba está el Mucuretá y el Guayquiraró, donde la gran cantidad de la población vive. Acá en Paraná, por ejemplo, el 70% son empleados públicos, o sea, no hay industrias, es una provincia netamente administrativa, y no tiene desarrollo industrial importante. Sí, hay muchos trabajadores de la economía popular, muchísimos, la gran cantidad, pero no hay un trabajo industrial concreto. Incluso en la ciudad de Paraná hay muy poquita industria, la ciudad más grande. O sea, Concordia no tiene casi, que la otra ciudad más grande tampoco tiene mucho desarrollo en ese. ¿Vos estás en Paraná? En Paraná, sí, razón. Ajá. ¿Y Paraná particularmente cómo lo describirías? Y Paraná es una ciudad, en la capital de la provincia, una ciudad pequeña, relativamente pequeña, con 350.000 habitantes, es una ciudad que tiene muy poco desarrollo cultural, pero que es una ciudad muy linda, muy atractiva, que llama mucho al turismo, que entre sus características políticas, por ejemplo, económica, acá atiende, Dios diríamos, atiende el gobierno de la provincia, tenemos el Superior Tribunal de Justicia, Consejo de Educación, el Ministerio de Cultura, bueno, la gran cantidad de los ministerios provinciales están acá en la ciudad de Paraná, por lo tanto, una ciudad que centraliza todo el poder político, económico, cultural y social de la provincia. ¿Y cómo describirías a la gente de Paraná? Y la gente de Paraná, acá culturalmente, por ejemplo, la fiesta es algo... Que los por ahí, los bonaerenses, los porteños no entienden. Eso es algo concreto. ¿La fiesta? Ahí, ¿qué fiesta hay en particular? Y la fiesta del mate es la principal fiesta, que hace 15 años se desarrolla acá en la ciudad. Es una fiesta bien popular. Todos los compañeros de los barrios asisten, que es una fiesta que no se la hace. Está bien que la promociona el gobierno de la provincia y municipio de la ciudad de Paraná, pero es una fiesta que no sale cara, es una fiesta que se hizo desde un barrio muy humilde de la ciudad, A ver, contame un poco la historia de eso. Claro, es a partir de un presidente de una comisión vecinal de un barrio acá de la ciudad de Paraná, que veían, ¿no es cierto?, que le hacía falta una fiesta a la ciudad. Esa fiesta era la que ahora se llama Fiesta del Mate. Acá, teniendo en cuenta que Entre Ríos y Paraná son las ciudades o la provincia que más consume yerba mate en el país. Mira. Y que no había una fiesta, está la fiesta del pescador, está la fiesta de la belleza, está la fiesta, muchas fiestas, pero fiesta de la artesanía, bueno, la fiesta de la citricultura, del asado con cuero, bueno, hay un montón de fiestas en la provincia, pero no había una fiesta del mate. Claro, me parece. Hasta hace 15, 16 años empezó a desarrollarse la fiesta a partir de una organización de vecinos, ¿no es cierto? Donde había un número musical de un compañero que tocaba la guitarra y otro el acordeón y se armó una fiesta, así, de a poco, de chiquito, y ahora es una mega fiesta donde vienen más de 20.000 personas, donde hay compañeros artesanos, donde se desarrollan una serie de actividades como, por ejemplo, el cebador de mate, el mejor cebador de mate, el que mejor cocina el asado con cuero, bueno, diferentes cuestiones que hacen a la vida cultural de Paraná. Ajá, como pero, concurso. Claro, un concurso de el mate, así que no, en ese sentido tiene un nivel cultural interesante, muy distinto a Santa Fe, por ejemplo, que otra cosa. Y mucho chamamé. Sí, chamamé, pero más que nada el folclore, viste, mucho más allá del chamamé, no es cierto, mucho chacarera, mucho más allá de que vienen, viste, Abel Pinto viene el año pasado, el otro, ¿cómo se llama el otro pibe? Luciano Pereira. Claro. Pero sí, a la gente le gusta mucho el chamamé, el chamamé maceta, como nosotros le decimos. Y eso se termina hasta altas horas de la noche, digamos, hay mucha juventud. Sí, muchos pibes, muchos jóvenes. Y eso arranca a 8 de la noche y termina a 6, 7 de la mañana. Con tres días. Interesante. El día que se hace en el puerto de la ciudad de Paraná. Un puerto que en los años 90 se quedó sin nada, todo, ¿no? Pero que, bueno, ahora está vivo por esas cuestiones. Se han desarrollado muchas actividades culturales en ese lugar. Claro. Y vos me contabas que la gente, mucha gente de la economía popular, ¿a qué se dedica la gente en general? Sí, ¿o cómo se la rebuscan? Por ejemplo, acá en Paraná, mucho lo que es vendedores ambulantes, compañeros verduleros, por ejemplo, porque acá hay muchas huertas comunitarias, no comunitarias, sino que son huerteros, muchos huerteros en la zona periurbana de la ciudad, y los compañeros le compran a esos huerteros que también son de la economía popular y venden, comercializan en la ciudad. Uh-huh. Y acá debe haber 300, 400 puestos de ellos. Después muchos vendedores ambulantes, muchos compañeros que venden pan casero en las esquinas, muchos compañeros que por ejemplo, muchos ladrilleros que han nacido para nada, impresionante. ¿Muchos? Hornos ladrilleros, muchísimos. Ajá. Compañeros de la economía popular que son unos ladrilleros, también en el resto de la provincia, el lugar donde vaya a visitar, hay hornos seguros. Compañeros de cooperativistas, muchísimos también. O sea que es variada la situación de los compañeros. ¿Y cómo es la gente de allá? No sabría cómo decirte, que es muy... Para nada es muy distinto al resto de la provincia, por ejemplo. Juan. ¿Te dejo un ratito y después te llamo? Dale, ¿sí? Dale, no hay drama, no hay drama. Yo te llamo, ¿cómo te llamo? ¿En cuánto te llamo? ¿En 15? ¿20? Sí, ¿media hora? Más. Media hora puede ser. Dale, no hay drama. Media hora. Dale, un abrazo. No.